Empresa La Fiorda necesita contratar personal masculino para planta de proceso y para informar a Antonio su número de cliente. Interesado a presentarse en portería de planta con la siguiente documentación, currículum vitae, fotocopia de carnet, el número de teléfono móvil o registro firma del departamento de personas, Empresa Los Fiordos. Se informa la socio del Club de Grupo Mayor, señora de los Nieves, que fue favorecido con el proyecto Fondecom 2018, con la suma de 295 mil pesos, lo que se utilizó para comprar ventanas y arreglo de techo. Agradecemos al señor alcalde y consejo municipal por su apoyo, firma la directiva. Frutería Sandrita de la Avenida 023, casi esquina Independencia, tiene estas ofertas y muchas más. Saco de papa 10 mil pesos, saco de harina 6 mil pesos, saco de carbón 6.500, carbón chico 2 mil pesos, morrón verde 3 unidades por 1.000, morrón rojo 500 pesos cada uno, plátano 9.90 el kilo, uvas negras y verdes, duras y cerezas 9.90 el kilo, morrón tiene telarín 1.300 pesos cada uno, pepino encerrado 4 por 1.000, cebolla 2 kilos por 1.500, zanahoria 2 kilos por 1.000 pesos, zócalo 4 por 1.000, sandía 3.500 cada uno, botarraga 2 kilos por 1.000, bandeja de huevos, café extra 3.300 pesos, además de mango, champiñón, habas, frutos secos. Ahora que puede cancelar con su tarjeta de crédito o débito. Todo lo que necesite lo encontrará en Frutería San Rita de Ladrillero 020. Comercial Alondra se ha preocupado de usted y de quienes le gusta la música. Tiene guitarras acústicas y electroacústicas, baterías para niños y para adultos, mesas de sonido, teclados, melódicas, xilófonos, cuerdas para guitarra y para violín, además de Alondra les espera, atendido por su propia dueña, el Ladrillero 151. Continuamos con nuestra segunda edición de mensajes. Se agradece a todas las personas que nos acompañaron en nuestros momentos de dolor ante el fallecimiento de quien en vida fuera nuestro padre, abuelo, bisabuelo y suegro. Nos iría con Villalonco Chaura, que ha sido abogado de 78 años, más conocido como el maestro Villalonco. Damos las gracias a todas las personas que nos acompañaron y estuvieron con nosotros en esta triste partida compartiendo nuestro dolor. Agradecer a los vecinos, amigos, hermanos de la Iglesia Cría de la Luz, Iglesia Misión del Señor Misionera, Sindicato 2 de Abraham, empresa, también por facilitar la comisión, Junta de Vecinos de la Población Chilgüe y también a los familiares de Calabón y Villalonco del sector del país. Agradece la familia. Se invita a un gran torneo, Pro de Capilla, sector de Santo, para el día domingo 23, a partir de las 12 horas, premios en la vaquilla, lanares, va a haber tirante, cazuela y todo para servirse. Todos invitados a este gran torneo el día domingo 23. En donde hay una vaquilla y cordero para la vaquilla, para el primer lugar y los demás lugares en la nave. Se invita a familiares, vecinos y amigos a un beso recordatorio en memoria de Seferino Alamiro Pairo Pairo por cumplirse un año de su trágica partida, que se realizará el día miércoles 19 de diciembre desde las 12 horas en casa de su madre, María Delfina Pairo, al final, ubicada en población de Villavista, calle Mirador. Al final, esto lo comunica a su madre, María Delfina Pairo, que detiene. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Bernardita Vera e hijos agradecen las muestras de apoyo con las condolencias y que el descanso de su esposo Aquiles Armando Lagos Garrido. Una partida de la presencia del Señor el día 13 de diciembre del presente año con el señor de la calle y de la enfermedad y que nos traje valentía y mucho amor a la familia aún más unida más juntas que nunca. Pedimos compromiso y apoyo hasta el día de su partida a la familia de San Luis Antonio de San Vicente. José Alvarado, José Alvarado, en la puesta de Corinto, en el ángulo de Imano, en los perfuentes. Queremos participar en nuestro dolor y en nuestro funeral, con el cabeza con Marta, familia de Alcán Sombrano, los adultos, familia de la Guillén, familia Álvarez, familia Silva Yasso, familia Comidora Cárdenas, Alvarado Yasso, José Luis Mora, José Camilo, Claudia Abando, familia de Barrientos, han recogido documentos, se han parado, el rumor de familia, sociedad femenina, unidad histórica, Domingo Rojo, César Guerrero, a todos los vecinos de sector, ponente de alrededores, vecinos de Chillón. Estaremos eternamente agradecidos que con la familia, la guerrera, Rosario Alvarado, Camila Lago, Manuel Alvarado, el Grande de hoy, Alfredo Pani, Alfredo Sangrano, Gabriela Manrique, Silva Miranda, López Lucero y Lago Carlos. Ha llegado por primera vez a esta ciudad una gran astróloga mentalista para psicóloga víctima solar. Atención de Dios, ha entrenado de lunes a sábado en calle de Ramón número 202, cada medida astral, teléfono 999-1717-06. La lectura del tarot, 5.000 pesos, en cuenta especial, 10.000 pesos. Agradezco a todas las personas que nos acompañaron en nuestro momento de hoy, que la partida de nuestro padre, a través de nuestro padre, nos sirve como un momento pobre, que ha sido a lo largo de 78 años, con su familia, sin igualdad. Gracias a todas las personas que nos acompañaron, que estuvieron con nosotros en esta triste partida, compartiendo nuestro triste dolor. Agradezco a los vecinos, amigos, hermanos de la Iglesia Estrella de la Luz, Iglesia Misión del Señor Misionera, Sindicato 2 y la Gran, a la empresa que facilitó mi organización, junto a los vecinos de la población civil y también a los familiares, junto a la Gran Violencia del sector de Caldera. Agradezco a la familia. Comunicamos a familiares, relaciones y amigos el triste fallecimiento de mi querida esposa, madre y hermana, Marta del Carmen Caicedo Tendino, que falleció el día lunes 17 de diciembre, a la edad de 47 años. Sus restos están siendo velados en la ciudad de Dios. Salvador, salvados por gracia, ubicada en Cristín Vera 654, en población Los Primeros. Sus familiares se comunicarán oportunamente. Esto lo comunica su esposo, hijos, hermanos y demás familiares que son servicios de funeraria en la ciudad. Que todo para nuestra segunda edición de mensajes. Radio Quellón FM, por gentileza de Comercial Alondra, ha presentado Mensajes. Comercial Alondra, de Ladrillero 151, se ha preparado para esta temporada. Colchones, sábanas, frazadas, plumones con chiporro de 1.5 y 2 plazas. Comercial Alondra, visítenos en Ladrillero 151. ¿Sabía usted que las labores del hogar son tareas de todos? Debemos enseñar a nuestros hijos que tienen que hacerse responsables de las labores del hogar. Todos podemos generar una sociedad más justa, más equitativa y con respeto por el otro. Ahora que lo sabes, no te calles, eres responsable. Este es un proyecto de Radio Quellón FM, siempre preocupados de sus auditores de la provincia de Chiloé, y llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de los Lagos. Santiago utilizará energía 100% renovable, el primero de muchos. ¿Quieres ser parte del Chile del mañana? Estudia técnico de instrumentación, automatización y control industrial hoy. Conoce más y nuevas carreras técnicas profesionales en mineduc.cl. Porque las carreras del mañana se estudian hoy. Elige hoy ser técnico profesional. Elige ser la fuerza que mueve Chile. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Hora de noticias en XQD44, Quellón FM Estéreo. Bienvenidos a la presente entrega de noticias de este día martes 18 de diciembre. Hoy un día del migrante. Un saludo para todos ustedes, amigos y amigas. Vamos de inmediato con los titulares de las noticias que desarrollaremos el día de hoy. Preocupación entre periodistas, reporteros, gráficos, diseñadores, ejecutivos comerciales de la empresa periodística en Sociedad de la Araucanía por masivo despido. Parlamentarios presentan proyectos que buscan liberar la funcionalidad de radio en teléfonos inteligentes. En enero del próximo año comienza la séptima versión de la Academia de las Plantas Chiloé en el CUB. Fondo de Esperanza realizará ferias tanto en Castro como en Quellón. Hogares abastecidos con energía solar en la región del Ñuble y vamos por más. ¿Quieres ser parte del Chile del mañana? Estudia Ingeniería en Medio Ambiente hoy. Conoce más y nuevas carreras técnicas profesionales en mineduc.cl. Porque las carreras del mañana se estudian hoy, elige hoy ser técnico profesional. Elige ser la fuerza que mueve Chile. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Bueno, en alerta se encuentran los trabajadores agrupados en los sindicatos 1 y 2 de la Sociedad Periodística Araucanía por la desvinculación que han sufrido en el último tiempo, con fecha 17 de diciembre del año 2018, dice el comunicado que nos han enviado. Hemos sido testigos de los masivos despidos ocurridos en las distintas sucursales de nuestra empleadora Sociedad Periodística Araucanía, empresa que edita los diarios El Austral de la Araucanía, El Austral de los Ríos, El Austral de Osorno, El Llanquilo de Puerto Montt y La Estrella de Chiloé. El total de trabajadores vinculados asciende a cerca de medio centenar, quienes se desempeñaban como periodistas, reporteros gráficos, diseñadores gráficos, ejecutivos comerciales y administrativos, la mayoría de ellos con más de 20 años de servicio. Según informado por la empresa en las respectivas cartas de desvinculación, estos despidos obedecen a las sostenidas cifras negativas que viene soportando desde el año 2016 a la fecha, excusa que no aceptamos ni compartimos, pues la responsabilidad pasa por un mal manejo de la gerencia, que ha sido inepta en la toma de decisiones y no ha sabido prever los cambios que afectarían a la prensa escrita, dice el comunicado. Rechazamos, dice, la forma y fecha en que estas desvinculaciones se han realizado, con ello han demostrado inhumanidad y falta de criterio, menoscabando a sus ahora ex colaboradores, como se preparaban para festejar la fiesta de fin de año en las semanas siguientes. Como directiva de los sindicatos número 1 y 2 de la Sociedad Periodística Araucanía, reiteramos nuestro más profundo rechazo a tan masivos despidos de nuestros ahora ex socios, como asimismo agradecemos los llamados de solidaridad de los sindicatos de los medios de comunicación. Mucha fuerza para quienes continuamos trabajando en el clima laboral quebrado por lo anteriormente expuesto. Nos sentamos a sobreponernos con interés y a pensar que solo la unión nos dará fuerzas para luchar contra estos atropellos, firman directivos sindicatos unidos de la Sociedad Periodística Araucanía. Hecha las consultas en el diario La Estrella de Chiloé, el diario de nuestro archipiélago, se nos ha confirmado que 5 trabajadores han sido desvinculados, entre ellos sería el gerente, 2 agentes comerciales, 2 otros 2 trabajadores del área directiva. Miembros del sindicato número 1 de la Sociedad Periodística Araucanía. 5 trabajadores de La Estrella de Chiloé que han resultado también desvinculados por parte de su empleo. Soñé que era viejo y estaba perdido. No me acordaba de mi nombre, no reconocía a mi esposa, ni a mi hija. Nadie sabía cómo ayudarme. El sueño que nadie quiere es la realidad que muchos adultos mayores sufren. Tú puedes cambiar esta realidad. Hazte amigo de Fundación Las Rosas entrando a fundacionlasrosas.cl o llámanos al 800-720-111. Siguiendo con más informaciones, se encuentran abiertas las inscripciones para todos los interesados en participar de la séptima versión de la Academia de la Flauta de Chiloé. La actividad se realizará la semana del 14 al 18 de enero del 2019 en la sede de la Universidad de los Lagos, Ancud. La iniciativa está para alumnos de 10 años en adelante, estudiantes de flauta, profesores de música, integrantes de las orquestas juveniles, aficionados y amateurs del instrumento, y es organizada por la Agrupación Cultural Codarte Chiloé. Entre los objetivos de la academia está el favorecer el perfeccionamiento técnico musical para flautistas de todos los niveles, el música principalmente de la región de los Lagos, fortalecer las redes entre estudiantes, profesores y aficionados, entre otros. Al respecto se refirió Paola Moraga, directora del Festival Musical Chiloé. Ya se encuentran abiertas las inscripciones para la séptima Academia de la Flauta Chiloé, que se va a realizar en Ancud del 14 al 19 de enero. Esta es una actividad gratuita que organiza Codarte Chiloé en el marco de las celebraciones de los 10 años del Festival Musical Chiloé. Hago un llamado a la comunidad que esté interesada en el tema de la flauta traversa, que le gustaría perfeccionar sus conocimientos o aprender más sobre este, que visiten nuestro sitio web www.academiamusicalchiloe.cl o nuestras redes sociales, donde tenemos Facebook, Instagram de Codarte Chiloé, donde encontrarán toda la información al respecto. Así que hago un llamado a toda la comunidad. Con respecto a los niños, las inscripciones son a partir de los 10 años de edad, para los cuales tenemos flautas traversas para facilitarles, para que no sea un obstáculo no tener el instrumento para poder ingresar a esta academia. Bueno, en tanto, Alejandro Lavanderos, director de la Academia de Flauta, precisó que en esta oportunidad el objetivo principal es entregar herramientas y conocimientos respecto de las técnicas instrumentales del siglo XX, a través del trabajo de obras para orquestas de flautas, de compositores contemporáneos, así como de clases magistrales. Hemos pensado además realizar algunas intervenciones musicales en espacios públicos de Ancud, con el objetivo de que la comunidad que pase por ahí, o se encuentra en esos lugares, puedan disfrutar de una pequeña tocata ofrecida por los alumnos que participan en la academia, dijo Lavandero. Esta séptima versión cuenta con el apoyo de la Casa de la Cultura de Ancud y el Programa de Estudios de las Músicas Actuales de América Latina, ANTARA, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Cuenta con el patrocinio de la Universidad de los Lagos, sede Chiloé, y financia el Gobierno Regional de los Lagos, FNDR 6% Cultura. La actividad es gratuita y los cupos son limitados. Las inscripciones estarán disponibles en la página www.academiamusical.cl y las consultas se pueden realizar al correo electrónico academiamusicalchiloe@gmail.com. Diez minutos nos separan de las 2 de la tarde en Radio Quellón FM. Fondo Esperanza va a realizar hasta el día domingo ferias expositivas, tanto en Castro como también aquí en la comuna de Quellón. La primera feria en Castro comenzó este lunes y estará abierta hasta el día viernes 21, entre las 10 y las 19 horas, en la explanada Feria Lillo, y consta de 40 emprendedores de la Institución de Desarrollo Social. La segunda feria se realizará en Quellón entre este viernes 21 y el domingo 23. Son 20 microempresarios que, al igual que en Castro, estarán entre las 10 y 19 horas ofreciendo una gran variedad de productos elaborados a mano, como tejidos, orfebrería, accesorios y artesanías, además de productos alimenticios. Para conocer mayores detalles, vamos a escuchar lo que nos comenta Mauricio Monsalve, jefe de la oficina de Castro, de esta entidad, Fondo Esperanza. Principalmente Fondo Esperanza es una institución de desarrollo social. Estamos totalmente vinculados con las personas vulnerables, digamos, que se dedican principalmente al tema de sus emprendimientos como trabajadores independientes que se dedican a algún tipo de negocio. Nos dedicamos principalmente a entregar un servicio microfinanciero integral basado en tres áreas súper importantes. La primera es el área microfinanciera, que tiene que ver con la entrega de microseguros y también con microcréditos para apoyar, digamos, y robustecer los negocios de cada uno de nuestros socios. También tenemos el área de participación en redes sociales para nuestros socios y también, por supuesto, tenemos la entrega de capacitación y educación a través de lo que llamamos nosotros la Escuela del Emprendimiento. Hoy día nos convoca Quellón como algo muy importante porque estamos participando en una feria de ventas navideñas, digamos, que está organizada por el DEL, por la Dirección de Desarrollo Económico Local de la comuna de Quellón. Esta feria se va a realizar los días sábado y domingo 22 y 23 respectivamente de diciembre en Avenida La Paz en Quellón. Y para todas las personas que quieran participar, que son emprendedores, no solamente de Fondo Esperanza, esta feria fue diseñada por Carol Alvarado, se pueden dirigir directamente al departamento de él y pedir las bases para poder participar. En los muchachos en el departamento les van a entregar toda la información necesaria para los que quieran participar principalmente. La feria está organizada para este fin de semana. Para todas las personas que todavía no han cumplido, digamos, con la compra de sus regalos y para su familia, sería bien bonito, digamos, también pensar en un espacio tanto para apoyar a los microemprendedores como también para poder felicitar, digamos, por este año a todos sus familiares más cercanos desde sus casas. Eso, les agradezco, que estén muy bien. Y los esperamos en Fondo Esperanza. Bueno, Fondo Esperanza es una institución de desarrollo social que apoya a emprendedores desde Arica a Chiloé, especialmente de sectores más vulnerables, con el objetivo que puedan fortalecer sus negocios. Para mayor información sobre su trabajo, ingrese a www.fondoesperanza.cl. ¿Sabías que si tu pareja te humilla, te insulta, te grita, se ríe de ti, si te controla?